Saludos cordiales y bienvenidos al Podcastorama número 40. Llegamos así al podcast correspondiente a la primera quincena de febrero de 2009. Comenzamos este nuevo podcast dedicado, como siempre, a la música libre, con una doble propuesta de pop rock. Por un lado, con el trabajo de los alemanes Chronicle, y por otro, desde los Países Bajos, con Embrace Fire. Colored gray, and in the voice of God, mystics types away. Romans up and gone, confirm your darkness fears. Now everything is done, and nothing left but tears. Loft away your sign, drowning. Everything is done. Podcast Doramas, en doramas.net. Thank you. Continuamos en este podcast número 40. Desde Francia vamos a disfrutar del rock alternativo y electrónico de Talking Cure, que nos ofrecen un sonido que la verdad a mí me recuerda mucho a la banda Pet Shop Boys. The sunshine in a part of me, my blood sings in a breeze. The mountains are a part of me, a fellow to the trees. My golden youth and strength rings and liberty in a mind. I have known I will swear in a new lifespan. Siempre estaré esperándote aquí, a orillas de la emoción, para sumergirnos en la profunda maravilla de nuestros espíritus. Bajo el rumor de las olas, escucharemos la música de nuestras almas, la poesía de nuestra mente, las reflexiones de nuestro corazón. Esta es la travesía de pensamientos por sentir, un viaje de sentimientos por pensar. Dame tu mano y descubramos juntos este mar de sentimientos. Y para finalizar el podcast, dos nuevas propuestas, en este caso instrumentales y electroacústicas. La primera, de la mano de Nine Inch Nails, más conocidos como Nin. Su disco Ghost 1-4 fue el disco más vendido en formato MP3 durante 2008 en el conocido portal Amazon. Curiosamente es un disco que, por lo menos lo que es la primera parte, el Ghost 1, se ofrece gratis en la web oficial de la banda junto con otros discos. Luego finalizaremos con el sonido que nos ofrece Sonic Mystery, un poquito más electrónico y enlatado. Thank you. Podcast Doramas. Cópialo y regálalo. Pues así llegamos al punto y final de este podcast número 40. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast y que existe una cuenta de correo electrónico que puede ser utilizada para cualquier asunto relacionado con este podcast: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban desde Canarias un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.